de energías sutiles, invisibles y desconocidas. Poco a poco, día a día, la ciencia, las investigaciones y la curiosidad humana nos van acercando cada vez más a las fronteras de esos universos únicos. Nosotros, desde aquí, queremos esta noche viajar hacia uno de esos mundos. Se trata de un universo, un plano que denominan el mundo astral. Según todos los expertos, todos los estudiosos de este nivel, es un universo rico en sensaciones, en experiencias, y está abierto a nuestra vivencia. Llegar hasta él no es difícil. Afirman incluso que lo estamos visitando constantemente sin ser conscientes de ello. Pues bien, esta noche queremos haceros una invitación: viajar hacia el plano astral. Viajar y conocer algunas de las experiencias que en él se pueden vivir. Y para ello, una experta nos acompaña. Su nombre, Paloma Cavadas. Y esta noche será nuestra guía por este apasionante nuevo universo que hoy deseamos conocer. Será el destino central de esta edición del Espacio en Blanco, un apasionante viaje hacia los confines del conocimiento humano. Y antes de dejaros en él, recordar la dirección postal del Espacio en Blanco, apartado 488, Madrid 28080. Ahí podéis dejar todas vuestras preguntas, peticiones o sugerencias. Y en internet, laisla.com/eblanco. Tenemos ya todo listo. Un nuevo y apasionante viaje comienza y, como siempre, eres bienvenido. Así las Canarias, y ese es el universo, el mundo astral. Ese es el lugar hacia el que queremos ir hoy, uno de vuestros sitios favoritos, a juzgar por la gran cantidad de preguntas que nos hacéis y la gran cantidad de veces que nos pedís que hablemos de la posibilidad de viajar hacia ese lugar. Así que atentos esta noche. Si queréis preguntar cosas, nuestro teléfono está ya abierto, 905 11 80 80, siempre dispuesto a recibir vuestras preguntas. Y además hoy hay una nave espacial que está deseando irse hacia vuestra casa, 905 11 80 80, la sortearemos entre todas las llamadas y entre la gente en el chat, ese punto de reunión en el IRC hispano, el canal E-Blanco. Ahí también podéis participar dando la bienvenida a toda la gente que está allí, de este país nuestro y de otros lugares del mundo que ya están visitándonos. Y ya solamente nos queda saludar a nuestra invitada, Paloma Cavadas. ¿Cómo estás, Paloma? Muy bien, Miguel. Buenas noches. Un placer que estés de nuevo con nosotros. Yo también. Estoy muy contenta de estar aquí. ¿Eres profesora? ¿Profesora? Profesora, investigadora de todo este fenómeno de la proyección consciente o el viaje astral. Y perteneces al Instituto Internacional de Proyecciología y Concienciología de la Unidad de Madrid. La Unidad de Madrid, sí. La coordinadora de esta unidad. Sí. ¿Y por qué te metiste en estos temas, Paloma? Bueno, porque yo perseguía siempre un objetivo. Yo quería saber desde muy pequeñita, nunca le tuve miedo a la muerte, por ejemplo, ¿no? Pero siempre quise saber cómo estaba organizada la vida después de la muerte, qué pasa después. Y por más que, bueno, pues leía, estudiaba, investigaba, no terminaba de encontrar respuestas, ni en las religiones, ni en las filosofías, ¿no? Y finalmente yo me fui a vivir a Argentina buscando, pues, responder a mis interrogantes, y allí asistí a una conferencia que daba un profesor del Instituto Internacional de Proyecciología y un curso. Y a partir de asistir a toda esa información, empecé a ver la posibilidad de poder responder a mis interrogantes. La posibilidad, has dicho. Sí. Voy a preguntar si te has respondido ya a esas preguntas. Entonces ya estoy en ello. Ya estoy en ello. ¿Y tú haces viajes astrales? Sí. ¿Sales por ahí? Salgo por ahí. Esta noche hemos estado juntos, me has dicho. Esta noche hemos estado juntos, hablando de todo lo que hemos hablado ahora hace un ratito. Qué curioso. Es decir, que hay la posibilidad de salir por ahí y preparar... bueno, lo vamos a contar dentro de nada. Esta es nuestra invitada, Paloma Cavadas, y esta noche queremos de nuevo volver a hablar del tema del viaje astral. Hay un montón de preguntas que se quedaron en otras veces que hemos tratado el tema, y atentos, posiblemente a partir de ahora, que es una vieja idea que estamos acariciando, organicemos en diferentes lugares grupos de personas que queráis aprender a hacer el viaje astral, una de las experiencias más apasionantes que uno puede vivir, ¿verdad? En realidad, yo no conozco nada más interesante, más apasionante, más lleno de vida y que te haga más feliz. Lo has definido muy bien. Y además te hace que se te quiten un montón de miedos después de que pasas el gran miedo primero y el miedo a la muerte sobre sí, todo. Que pero es básico, el miedo, ¿no? Es ante todo porque no sabes. Hay una serie de una puesta en marcha bioenergética que se desencadena cuando vas a salir del cuerpo, y ese mismo fenómeno, que es natural y necesario, asusta muchas veces a las propias personas. Ajá. Una vez que superas eso, porque ya lo conoces, lo experimentas, a partir de ahí, bueno, pues es ir teniendo información. En el instituto damos la información para poder hacer el viaje con tranquilidad, ¿no? Con todos los recursos. Ya es el carnet de conducir el vehículo para salir. El vuelo sin motor, como decía un alumno. Bueno, pues preparado, esta noche queremos dar la teoría para ese examen que dentro de poco vamos a hacer, para hacer esos viajes, una posibilidad que desde aquí os recomendamos apasionante, la de visitar ese otro universo. Y como os hemos dicho, hay un concurso en marcha, hay una nave espacial para la gente que todavía no sabe viajar. Tenemos una nave espacial extraterrestre deseando ir hasta vuestra casa. 905 11 80 80 es el teléfono, y a toda la gente del chat también participa, y nos vamos después de esa primera introducción a entrar en ese fascinante mundo del viaje astral. Dicen que es un reino único. Allí las luces, los colores, las sensaciones se transmiten, se sienten de una manera diferente. Dicen que es un mundo habitado por multitud de seres desconocidos para nosotros. Dicen que los humanos vamos a él en infinidad de ocasiones, a veces sin darnos cuenta. Y hay quien afirma que es fácil, sencillo, poder viajar hasta él de forma consciente. Nosotros esta noche queremos conocer más datos de este plano, el plano astral. Nuestra invitada nos cuenta. Bueno, pues ahí estamos deseando que nos cuentes, Paloma, ¿cómo hace uno para, como tú has hecho esta noche, quedar conmigo, hablar de cosas? ¿Cómo hace? ¿Cómo has hecho? Yo no me he enterado mucho, ¿eh? Esta noche debía estar un poco despistado. Una pena. Bueno, nosotros vamos a estar fuera del cuerpo allá donde está nuestro interés, allá donde está nuestra motivación, nuestras inquietudes. Es decir, que si nosotros nos acostamos por la noche con alguna preocupación o con algún proyecto, con algún programa que uno tenga, lo más probable es que después, en esa dimensión extrafísica o astral, sigamos desarrollando ese programa o esa inquietud o esa preocupación. De ahí que, bueno, pues muchas veces uno puede volver al cuerpo entusiasmado, contento, lleno de ideas, como diciendo, se me ha ocurrido tal cosa. Uno se despierta por la mañana pues muy muy energizado, y o te puedes despertar pues cansado o deprimido o apesadumbrado, porque bueno, de alguna manera hemos seguido ese orden de conflictos o de problemas en la dimensión extrafísica. Probablemente nos hemos encontrado esta noche porque estuvimos hablando ayer por la tarde, ¿no?, por teléfono, y bueno, pues me invitaste a venir y ya combinamos. Y bueno, pues eso seguramente quedó por ahí. Y seguimos la conversación. Ya, ¿cómo es ese universo? Luego hablaremos de cómo poder visitarlo. Pero ¿cómo es ese universo al que uno... ¿Vamos todas las noches? Como decíamos en esa... Todas las noches. De es forma como inconsciente. Que no hay cómo no ir. Porque de hecho salir del cuerpo es una función natural y necesaria. Nosotros tenemos este segundo vehículo llamado cuerpo astral o cuerpo emocional, que funciona como un modelo organizador biológico, como un captador de energía. O sea, que sale del cuerpo y absorbe la energía del universo para transmitirla a través de nuestros campos energéticos a al cuerpo físico y provocar y producir esa renovación celular para mantener este cuerpo vivo. O sea, nosotros estamos vivos más allá de la energía que absorbemos por los alimentos, la respiración y la vida cotidiana. Estamos vivos también y energizados porque hay esa función que sucede todas las noches, ¿no? Que permite pues hacer el gran aporte de energía y de renovación celular. Todos los seres humanos salen en... Todos, es una propiedad natural que tenemos. Ya. La dificultad es, o el problema, o es que no lo recordamos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque no nos damos cuenta, porque muchas veces se confunde con los sueños. ¿Cuántas personas, cuando empezamos a comentar la diferencia entre el sueño y la proyección, por ejemplo, en los cursos, pues la persona empieza a darse cuenta y dice, pero caramba, entonces todo lo que yo recuerdo son proyecciones, yo pensé que eran sueños, ¿no? Entonces, esa es una de las dificultades o de las mezclas que se hacen, ¿no? Que la persona, esa actividad la confunde con sueños. Uh-huh. Otra de las cosas que sucede es que, bueno, pues no tenemos costumbre tampoco de valorar esa actividad. No estamos acostumbrados a que haya, bueno, que esa actividad exista, que tengamos esa doble vida y, por lo tanto, pues no ponemos atención a ello. No prestamos atención a decir, quiero recordar, quiero realmente planificar mi actividad extrafísica esta noche. Nosotros todos tenemos una doble vida, una doble, una triple vida. Uh-huh. Pero en la medida en que la vamos organizando más, la vamos preparando y nos vamos programando para poder recordar todo eso, es hacer como un entrenamiento. Porque piensa que fuera del cuerpo nosotros no estamos operando con el cerebro físico. El cerebro físico queda ahí, acostado, en la cama, ¿no? Con el cuerpo físico. Entonces nosotros vamos a tener toda una actividad que es mucho más amplia y que pasa por unos sistemas de referencia que son también muy diferentes a los sistemas humanos. Entonces esa información que tiene unos referentes distintos a lo que acostumbramos a percibir en la vida humana, a veces no se graba debidamente en el cerebro. Ya. O si traemos ese recuerdo, tendemos como a apañarlo o a modificarlo o a que se ajuste a los esquemas de la vida ordinaria, natural. Entonces, en ese procedimiento perdemos también mucha información, porque lo que traemos nos sorprende, el recuerdo es diferente, es distinto, y entonces decimos, no, pero eso no puede ser, no, esto debe ser, no, ha debido querer decir esta otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que abrirse mucho a que hay otras realidades, que nosotros somos partícipes de esas realidades, y bueno, buscarlas de alguna manera, prepararse para ello. Bueno, en un momento van a empezar a llegar preguntas, ya veo a nuestros compañeros ahí sacándolas. Quiero que me definas un poco cómo es ese mundo, cómo es ese mundo astral, cómo lo puedes definir. Aquí decían que había luces extrañas, colores diferentes. Mira, ese mundo astral o esa dimensión extrafísica es muy similar a la dimensión humana. En realidad podría ser, en cierto punto, como una réplica de esta vida humana, porque de alguna manera esa dimensión se va construyendo con las emanaciones, los residuos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, la energía que nosotros emitimos desde aquí, desde el planeta, no se disipa en el universo. La energía nosotros sabemos que no puede ser ni creada ni destruida. Entonces se transforma, se modifica, toma formas. Uh-huh. Entonces, en la medida en que la humanidad, que lleva ya miles de años aquí, utilizando este planeta, ¿no? Viene emitiendo, mandando pensamientos, sentimientos, energías, vitalidad. Bueno, todo eso que sale de nosotros se va de alguna manera estructurando y organizando en otros planos y en otras dimensiones. Tal manera que ha llegado a constituir, pues, como una vida paralela a la vida humana. O sea, tú cuando sales del cuerpo te vas a encontrar que hay construcciones, que hay una realidad, que hay edificios, que hay casas. ¿Qué es esta realidad o no? Entonces, tú puedes estar proyectado en esta misma realidad física, es decir, tú puedes venir proyectado, alguien puede venir proyectado a este programa y estar aquí compartiendo con nosotros desde la dimensión paralela, pero en esta realidad. Uh-huh. Pero también hay una otra realidad muy similar que tiene sus códigos, sus leyes y su organización. Yeah. y que es la organización que le produce, que está producida por las propias conciencias que viven ahí, es decir, todos los que pasan por la muerte, todas las personas que pasan pasan por la muerte biológica siguen existiendo en esa dimensión. Eso te quería preguntar, la gente que habitaba allí. Y fíjate la cantidad de preguntas que tenemos ya de nuestros oyentes. ¿Quiénes viven ahí? ¿Muertos? Los muertos. Nosotros, todos nosotros. Nosotros hemos estado ahí y hemos renacido y ahora estamos aquí. Ya. O sea, no hay muerte. Eso es muy importante, que las personas finalmente lleguen a esa conclusión y lleguen por sí mismas, sin lavador de cerebro, ni creencias, ni sistemas de nada, sino realmente por su propia convicción. Nosotros no morimos. Nosotros, la muerte no es sino un paso a otro estado de conciencia, a llevar el foco de la atención, de tenerlo como lo tenemos ahora en la vida humana, pasa a dirigirse a esa vida extrafísica. Entonces, cuanto mayor lucidez nosotros tengamos en esa dimensión, más vamos a aprovechar todos los beneficios que esa y otras muchísimas dimensiones nos ofrece. Porque nosotros podemos tener dimensiones sombrías, oscuras, tristes, patológicas, en función a las conciencias que participan de esas cualidades y que viven ahí. O sea, que están ahí, demorando en ese periodo hasta que vuelvan a renacer. Pero también hay dimensiones muy avanzadas, muy maduras, muy felices, muy serenas, donde nosotros también podemos estar. Pero vamos a estar en la medida en que nuestro impulso evolutivo, nuestro nivel de lucidez, nuestro nivel de cosmoética, nos impulsa también a esa dimensión. La muerte biológica vendría a ser como una lanzadera, que en funciona como uno sale de aquí con esa apertura, con esa salud, con esa lucidez, va a estar propulsado e impulsado por su propia fuerza evolutiva a diferentes lugares con los que tiene afinidad. Nosotros hablamos de dimensiones o de distritos o de planos, pero en realidad son estados de conciencia. La realidad es creada por la conciencia, por grupos de conciencias que resuenan o por afinidades, ¿no? En conjunto, por intereses comunes, por valores comunes, ¿no? Y entonces, bueno, construyen esa realidad. ¿Qué si no este planeta donde estamos, Miguel? Es una realidad que está construida por nosotros. Todos los que estamos aquí estamos haciendo esta realidad, ¿no? Una nueva experiencia de comunicación. Espacio en blanco. Qué bonito, decía Paloma, eso de la lanzadera, que la muerte es una lanzadera que nos manda esos planos. Qué bonito. ¿Habitan seres fallecidos? Qué raro, mal suena eso de muertos, ¿no? Qué mal seres suena. Fallecidos. ¿Habitan también extraterrestres en ese plano? Pero mira, si nosotros todos somos extraterrestres. Yo te iba a preguntar a ti de qué planeta venías. Pero... Claro, nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. La conciencia es mucho más sofisticada, más compleja, más rica, como para ser de este mundo tan material y tan burdo, por más que maravilloso, por supuesto, ¿no? Porque es un bellísimo planeta, pero nosotros realmente nuestro origen es extrafísico, nuestro origen no es material, porque la conciencia, lo que nosotros somos, no es material, es una realidad independiente de este cuerpo físico y de este cerebro, por eso no morimos. Nosotros descartamos este estuche, este traje planetario que necesitamos para estar aquí, reconocernos y compartir todo lo que tenemos que compartir y hacer todo lo que tenemos que hacer, y después, bueno, pues como una larva, o sea, dejamos esto aquí y continuamos en vehículos más sutiles, en dimensiones más sutiles. Paloma, si eso lo sabéis tan claro y está tan claro y es así, ¿por qué no nos lo enseñan? ¿Por qué nos han metido tanto miedo desde siempre? ¿Por qué nos han machacado tanto? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué intereses habría en que realmente pues no se sepan las cosas, ¿no? En la medida que la conciencia está sumida en la ignorancia, es más fácilmente manipulable, ¿no? Entonces la proyección, yo creo que ha estado muy perseguida históricamente, o camuflada, o soterrada, o escondida, porque realmente significa una liberación. Es empezar a entender por ti mismo, con tus propios medios, sin lavador de cerebro, sin que nadie te presione ni te fuerce, sino cada uno según sus posibilidades, y nunca mejor dicho, porque nosotros vamos a ir adquiriendo en función a nuestro nivel de evolución la información que nos va llegando, y no nos va a llegar más si no estamos listos para... Nosotros utilizamos este fenómeno de salir del cuerpo, del viaje astral, para agilizar el proceso evolutivo y con unos fines también asistenciales, porque tú puedes ayudar mucho fuera del cuerpo, a toda esa población que está en esas dimensiones, en esos planos y en condiciones de dolor o de sufrimiento, porque murió muy acongojada, muy afligida, porque murió sin saber que se había muerto, porque no tenía ninguna información y porque ha quedado a lo mejor en esos planos en una condición que llamamos de parapsicosis post-mortem, es decir, no se da cuenta que se ha muerto. Decías que no ibas a utilizar palabras raras. Vale, pero la psicosis es de la psiquiatría. Parapsicosis post-mortem. Entonces, para, más allá de esta dimensión. O sea, siguen siendo, siguen estando en un estado de psicosis más allá de la vida humana, pero en ese estado de no darse cuenta, de no percibir su condición actual. Y por lo tanto no se pueden beneficiar de todo lo que se puede hacer ahí. Ya. Se puede aprender, se puede estudiar, tú puedes preparar tu próxima vida, tú puedes ayudar a toda esa gente que está necesitada, tú puedes ayudar a los que han quedado aquí, que es lo que están haciendo muchas conciencias maduras con nosotros, contigo, conmigo y con tanta gente, ¿no? Necesitamos tanta ayuda, ¿no? Claro, necesitamos tanta ayuda y a su vez ayudar. Bueno, hacemos una pausa a las preguntas que yo tengo y vamos con preguntas para ti del chat y de los oyentes. Te pediría que fueras muy breve. ¿Cuál es el primer obstáculo a vencer para hacer un viaje astral? Nos pregunta. El miedo. Miedo. Mamá, su miedo terrible. El miedo terrible a encontrarse con monstruos, a encontrarse con cosas raras, a que te hagan daño, a que te hagan... O sea, lo que necesitas para salir del cuerpo es información y técnica. Y a partir de ahí no hay nada que temer porque las técnicas bioenergéticas son la defensa. Qué bonito cuando ya eres capaz de salir, qué sensación tan increíble cuando estás ahí arriba, ¿verdad? Ay, eso es maravilloso. Qué bonito. ¿Qué riesgos puede haber mientras estás en trance o en viaje astral? Hay gente que cree o dicen que a lo mejor si entran en tu habitación, pues te pueden romper ese cordón de plata, que luego hablaremos si existen, que puede entrar otro espíritu en tu cuerpo, que pueden hacerte daño. ¿Hay algún riesgo? No hay posibilidad de que entren en tu cuerpo, de que te rompan ese cordón de plata, porque estamos hablando de energía. Entonces, cortar el cordón de plata sería como si ahora dijéramos que podemos cortar un rayo de sol. Es imposible, o cortar el agua. Entonces, no hay posibilidad de eso. Lo que sí, bueno, pues en función a la ignorancia que tenga el individuo, a su nivel íntimo interior, o sea, nosotros atraemos lo semejante. Eso es muy importante tenerlo claro. Entonces, ¿hay riesgos, hay peligros de encontrarse con seres impresentables? Pues sí los hay, pero en la vida humana también los hay. Entonces, nosotros vamos a atraerlo lo similar o lo afín. Pero no hay que temer a eso. Lo que hay es que, bueno, pues hacer un trabajo con uno mismo para realmente hacer méritos y tener compañías por las mejores posibles. No hay peligro de muerte entonces durante el viaje astral, pregunta. No te puedes morir fuera del cuerpo, eso sí que es imposible. Preguntan también, acásico, se preguntan si pueden traer objetos físicos en un viaje astral. No se pueden llevar objetos una a otra dimensión. Yo una vez, bueno, yo te contaré esa historia. ¿Sí? Sí. Que yo sepa, desde luego, no puedes traer objetos de una dimensión inmaterial a una dimensión material. Lo que sí puedes es trasladar la parateleportación, ¿no? Es un fenómeno que existe, entonces tú puedes desplazarte dentro de esta dimensión y rematerializar cosas, pero traer y llevar de una dimensión a otra... Bueno, Roncho pregunta también, ¿cuánto tarda una persona normal en pasar de al plano astral? ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Cuánto se tarda? Son segundos. Es un proceso rápido. Es un proceso rápido. Ahora, en las condiciones ideales y naturales, es rapidísimo. Pero cuando lo quieres intentar por la voluntad, vencer las trabas, las dificultades, superar tus miedos, pues ahí te puede llevar más tiempo. Te puede llevar más tiempo. Hay mucha gente que está grabando el programa, nosotros lo estamos haciendo, estamos grabando también el programa para ti. Es el momento de dar la vuelta a la cinta si tenéis preparada esa grabación. 905 11 80 80 si queréis seguir participando con preguntas para Paloma Cavada y a lo mejor intentar ganar esa nave espacial que hay ahí esperando. Enseguida volvemos, este es M80, el espacio en blanco. No os vayáis que tenemos mucho que contaros todavía. Las tengo que hacer y vamos luego a hablar de el registro acásico, un lugar también que según dicen se puede visitar, absolutamente fascinante. Victoria de Santiago nos pregunta, ¿cómo se puede ayudar a alguien que está a punto de morir para que siga su camino? Primeramente estando muy tranquila a su lado y no teniendo uno mismo miedo a morir, ¿no? Porque para ayudar a un moribundo hay que estar muy tranquilo con respecto a la muerte biológica, ¿no? Entonces, transmitirle serenidad y transmitirle tranquilidad, porque en esos momentos lo que quiere la persona que está en ese momento, en ese trance, es estar tranquilo, que le dejen realmente en paz. Vale, Pedro de Madrid pregunta cómo se pueden hacer viajes astrales. Lo vamos a contestar, aglutinar con otras preguntas que tenemos. Y nos pregunta Ricardo de Mallorca si es cierto que los gatos pueden percibir a quienes están en el mundo astral. Sí, los gatos también salen de su cuerpo. El gato y el perro son los dos animales que hemos observado que tienen un vehículo extrafísico, tienen un cuerpo astral y aparecen, los puedes ver en la dimensión extrafísica, evidentemente haciendo exactamente lo mismo que hacen aquí, ¿no? Moviendo su rabito, estando ahí cerca de su dueño y en un ámbito de actuación pues muy, muy limitado, pero ahí están. Yolanda Madrid pregunta, ¿cómo podemos proteger el cuerpo físico de los espíritus para que no lo invadan durante un viaje astral? ¿Le has contestado porque quiero insistir en esto? Dominando las energías. Con el dominio bioenergético consigues mantenerte tanto en la vida física como en la vida extrafísica en óptimas condiciones. Ya, pero esto quiere decir con ello que hay una posibilidad de que invadan tu cuerpo astral. Te has dicho que no era... No pueden invadir el cuerpo astral, pero pueden aproximarse, pueden amenazarte, pueden intentar, bueno, pues asustarte, amedrantarte, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez que has estado en un viaje astral y has estado con esos seres que dicen del mundo de los elementales? Sí, lo que ocurre es que cuando tú te mantienes tranquilo y sereno y te das cuenta que tienes el control, con el pensamiento solamente ya apartas esos intentos, digamos, de invasión. Lo que quieren esas conciencias que están ahí, esos seres, es captar tu energía, porque están hambrientos de la energía humana. Entonces tú sales del cuerpo y como tienes un cuerpo físico que lo has dejado ahí en tu base, tú sales con mucha energía semifísica, o sea, tú sales muy cargado de un patrón energético que es de lo que ellos carecen y de lo que están hambrientos, porque como no se dan cuenta de que están ahí, están todavía ávidos de lo que perdieron o de lo que ya no tienen. Entonces lo que pretenden no es captar o robarte o tener esa energía. Entonces, bueno, tú lo sabes y puedes o darla o puedes mantenerlos a raya. Más preguntas. Dice si se arrastran las minusvalías físicas cuando se hace un viaje astral. Es decir, aquel que es invidente... No hay por qué. A menos que el condicionamiento de la persona sea tan grande que él realmente fuera del cuerpo, que tiene todas las posibilidades de ver, de escuchar, de moverse, si es un inválido, de todo, siga tan condicionado que realmente no se mueva. Pero por un condicionamiento, una idea muy fija. Ya. Francisco de Logroño, se nos escucha en Logroño, qué bien. Dice que si se puede estudiar mientras se realizan viajes astrales. ¿O puede utilizarse el viaje astral para estudiar? Sí, para estudiar, para aprender, para investigar, para tantas cosas. No hay límites, para todo lo que tú quieras, sobre todo que sea favorable, ¿no? Ángel de Madrid dice si hay algún tipo de protección para realizar un viaje astral. La protección es tu nivel de ética, tu nivel de honestidad, de sinceridad y el dominio de las bioenergías. Esa es la protección. Ya. Y José Antonio también de Madrid nos pregunta si el humor con el que te despiertas tiene que ver con los viajes astrales, sí, supongo que con los lugares a donde se tiene sea. Mucho sí, que ¿cuando ver. ¿Cuando te levantas de mal genio? Y el mal genio también. No, cuando te levantas así de muy mal genio. Claro que sí. ¿Con quién te habrás estado peleando fuera del cuerpo, no? Más preguntas entonces. ¿Qué sensaciones ocurren con los desdoblamientos? Nos preguntan. ¿Es igual el desdoblamiento que el viaje astral? Es lo mismo. Desdoblamiento, viaje astral, proyección consciente, salida extracorporal. ¿Qué sensaciones? Bueno, pues son las más variadas, ¿no? Tú puedes sentir, por ejemplo, que te hinchas en la cama, que te pones muy ancho, que te pones muy gordo, esa sensación que llamamos de balonamiento. Puedes empezar a percibir sonidos dentro de la cabeza que llamamos intracraneanos, que son como sonidos o de una tempestad o de una tormenta o de velcro o de pinchacitos. Puedes tener una sensación también exacto. Puedes tener entonces una sensación como que todo se mueve, que pareciera que se mueve hasta la cama, que es subjetivo porque en realidad no pasa, lo que se está moviendo es todo tu campo energético en una gran aceleración y oscilación para provocar la salida y la expulsión del vehículo extrafísico, del vehículo astral. Puedes tener una sensación grande de pesadez, como que estás hundiéndote en la cama, mientras que por otro lado hay algo muy leve que parece que fluctúa, ondula y se mueve. O sea que las sensaciones son muchas, son muy grandes. Nos pregunta también por qué se ven seres elementales en los primeros momentos del viaje astral. No tienen por qué verse en los primeros momentos, debe ser la percepción de esta persona. Vale, ¿qué diferencia hay entre un sueño lúcido y un viaje astral, que era uno de los capítulos que tenemos ahí? Un sueño lúcido es una proyección, un viaje astral todavía semiconsciente. Empieza a tener un cierto grado ya de lucidez, un 20% en los parámetros y en la escala que nosotros estudiamos. El sueño lúcido está en un 20% de lucidez. Cuando hablamos de una proyección consciente, una proyección lúcida, totalmente lúcida, estaríamos ya hablando del 60 o el 70% de lucidez. O sea que un sueño lúcido que ya parece algo importante e interesante es todavía un grado muy bajo en relación a lo que se puede conseguir. Vale, antes decías que mucha gente cuando hace sus cursos, atentos que posiblemente organizamos un curso para que podáis practicar el viaje astral, muchas personas te decían las diferencias que notaban o explicabais las diferencias entre viaje astral y sueño. Sí. ¿Cuáles son? Entonces, el sueño, por ejemplo, es una actividad electroquímica que sucede dentro del cerebro y está compuesto por una serie de imágenes aleatorias, espontáneas, que han quedado grabadas en el cerebro por acontecimientos diurnos. Entonces, lo que es el sueño no está contando ninguna historia coherente, no hay guión, no hay una participación directa nuestra, o sea, no hay diálogo, tú no estás hablando con nadie, tú no estás viendo tampoco con claridad las cosas, porque esas imágenes que se suscitan en el cerebro, son imágenes pardas, marrones, flotantes, fluctuantes. Cuando en esto que las personas llaman sueños, estás hablando con alguien, las cosas están claras, estás utilizando tu pensamiento, estás haciendo asociaciones mentales, espacio-temporales, recordando cosas, riéndote, utilizando el humor, haciendo proyectos, ya no es un sueño, es una proyección. A partir del momento en que tú estás interviniendo en esa actividad, participando, por más que la lucidez no sea todavía muy grande, por más que se te nuble un poco las ideas, parezca que decaiga esa lucidez o fluctúe, por más que eso suceda, ya está siendo una proyección. Porque el sueño en realidad no tiene ninguna lógica, no está contando nada, no hay participación nuestra. Sí. Otra pregunta, ¿cómo podemos conectar y hablar con otras personas que estén en el plano astral? Y yo te la amplio, la tenemos aquí, contéstame eso si quieres, sí. Bien, cuando estamos en la dimensión ya astral, cuando estamos en el plano astral, tú te comunicas de una forma transmental, es como un diálogo transmental, no estás hablando porque no hay articulación, no hay sonido en ese sentido, lo que llega es la información directa de conciencia para conciencia, de individuo para individuo. Cuando estamos en la dimensión aquí humana, en el cuerpo físico, como estamos ahora, y queremos comunicarnos con conciencias que están en la otra dimensión, el proceso es a través de las bioenergías, a través del desarrollo de la sensibilidad y de las percepciones. Entonces hay técnicas para esto que te permiten ampliar tu sensibilidad y entrar en un nivel de relajación que te permita empezar a captar esa información. En un principio esa información se traduce por pequeñas señales que pueden ser escalofríos o sensación de calor o sensación de frío o como pitidos en los oídos o hormigueo en algunas partes del cuerpo. Nosotros poco a poco, y es lo que vamos enseñando en nuestro trabajo, vamos a ir educando esas percepciones, vamos a ir trabajando con nuestro campo de energías para poder realmente que sea un fiel transmisor de la información que llega de otras dimensiones. Aprender a reconocer quién está del otro lado, quién es el compañero, el colega, el amigo extrafísico que está ahí, ¿no? Porque ni todo lo que viene del extrafísico es recomendable, es favorable y es positivo. O sea, tampoco hay que caer en esta cosa de que todo es bueno. Lo que tenemos que aprender es a discriminar, a ser objetivos y a saber si realmente lo que hay del otro lado que está intentando comunicarse con nosotros es un compañero, es un colega de la evolución, es alguien que viene a ayudar o es alguien que quiere robarnos las energías, el tiempo, las ganas y todo, ¿no? Y bromear y usar de nuestra docilidad. Yeah. Entonces hay que aprender a tener ese grado de discriminación, esa coherencia, y eso se va desarrollando en el tiempo. Hasta aquí las primeras respuestas. Hay un lugar que dicen donde están escritas todas esas respuestas y donde se puede llegar. Vamos a intentar abrir la puerta después de esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros. Muy bien. En ese vasto universo que hoy estamos conociendo, dicen que existe un registro. Una especie de archivo donde se guardan celosamente todas las ideas, todos los pensamientos, todos los acontecimientos de este universo nuestro. Se referían a él algunos lamas orientales que fueron los primeros en darlo a conocer. Se trata de los archivos akáshicos, una especie de biblioteca abierta al conocimiento. Nuestra invitada tiene datos de ese lugar de saber. Escuchemos. Hola, Paloma, como ves, tenemos multitud de preguntas a nuestros oyentes. Te vuelvo a pedir que seas breve. ¿Existe ese registro acásico, ese lugar? Bueno, lo que hay son dimensiones, y las dimensiones están constituidas por conciencias, por gente, por personas, para entendernos, que no tienen cuerpo físico, pero que siguen existiendo. Conocimiento a niveles de la historia, a pasajes que hayan ocurrido y que siguen estando alimentados por conciencias que siguen estando ahí. Entonces, lo que cabe aquí preguntarse es ¿por qué esas conciencias siguen estando todavía en ese estado mental o de conciencia? En ese pasado, lo que para nosotros es ese pasado. ¿Qué pasa? ¿Que no evolucionan? ¿No han salido de ahí? Nosotros también tenemos que saber o recordar que tenemos una memoria integral. Nosotros tenemos, cuando estamos fuera del cuerpo, podemos acceder a ese archivo evolutivo que es nuestro y propio, donde están registrados absolutamente toda nuestra ficha, toda nuestra historia evolutiva. Entonces nosotros podemos también acceder a nuestro propio banco de datos a través de una expansión de conciencia, y traer esa memoria del pasado, de otras vidas, y resonar con esos episodios y esos capítulos con los que participaron en ese momento. Pero no hay un sitio, no sé si es físico, una especie de construcción, como hablamos los llamas, no parece, un templo, parece. Lo que hay, sí, por ejemplo, por encima de las lamaserías o de los monasterios tibetanos, desde luego hay una réplica. Hay una réplica prácticamente de todo lo que habita en este planeta. Entonces puede haber una segunda biblioteca, como hay un segundo Vaticano, como hay una segunda biblioteca de Alejandría. Claro, todo eso está ahí, pero no es tanto eso los registros akáshicos. Vale. José de Jaén, te voy con más preguntas, si te parece. Nos dice que preparación es necesaria para realizar viajes astrales. Un poco lo has contestado, pero... Sí. Bueno, es empezar a perder los miedos, empezar a dominar las bioenergías, empezar a tener objetivos claros de lo que uno quiere hacer fuera del cuerpo, porque parece una tontería, pero uno tiene también que programar esto. ¿Qué es lo que yo quiero hacer fuera del cuerpo? Vale, quizá al final demos algún consejo para esta noche, hacer un sueño de esos. ¿Algún peligro que planteen los seres del plano astral? Has dicho, bueno, que has dado algunas claves para no tenerlo. ¿Son los viajes astrales sueños premonitorios? Nos pregunta Juan de Almería. Nosotros podemos tener precogniciones cuando salimos fuera del cuerpo, es decir, acceder por esa ley de probabilidades de cosas que están ahí para sucedernos, anticiparnos o adelantarnos a situaciones que nos puedan ir a pasar. Ya. Entonces, para estar prevenidos y para tomárnoslo con más calma, o para realmente pues ir hacia adelante con ganas. En ese sentido, Cecilia Valencia dice si se puede conocer el futuro en un viaje astral con un acierto del 100%. No. El futuro realmente no se viaja al futuro, ¿no? Nosotros vamos a tener acceso a aquello que, bueno, pues que está más o menos planeado, que está más o menos previsto, a una planificación que esté preparada ahí para nosotros, ¿no? Que la hayamos nosotros programado previamente antes de nacer, o planes que estemos haciendo en la vida humana. Vamos a suponer que tú tienes un programa ahora para hacer dentro de unos meses, ya estás metiendo energía ahí, ya estás metiendo datos, y uno puede tener proyección hacia todo eso que estamos adelantando hacia el futuro. Pero ir y viajar al futuro no parece ser que sea una cosa probable. Pablo de Madrid nos pregunta cómo se provoca la salida. Aparte de preparación, ¿hay algo que nos pueda ayudar a...? Buena relajación es lo que va a ayudar, estar muy tranquilo, con los pensamientos más serenos, más saludables posibles, con un objetivo muy claro y muy definido, y con ausencia de miedo, vuelvo a decir, no tener miedo, porque, y no tener tampoco expectativas exageradas, porque estar muy ansioso esperando que ya parece que voy a salir, entonces eso a veces también bloquea y anula la salida. Preguntan en el chat si es imprescindible soñar para poder acceder al viaje astral. El sueño es una manera que te lleva a la proyección. Entonces, las personas que habitualmente tienen sueños recurrentes, o recuerdan ya sus sueños, o tienen sueños habituales que se repiten, que aprovechen ya esa opción. ¿Sí? Y empiecen ya a prepararse y decir, bueno, la próxima vez que vuelva a soñar otra vez con que estoy volando, por ejemplo, los sueños de volar son proyecciones. Entonces, la próxima vez que sueñe que estoy volando, me voy a dar cuenta que estoy proyectada o que estoy proyectado, y voy a tomar ahí el control y voy a recuperar más lucidez, y voy a empezar entonces a actuar ya con plena consciencia. Entonces se puede aprovechar. Preguntan también del chat, ¿la mayoría de experiencias de viajes astrales se ayudan, dice entre comillas, del SD para alterar la conciencia? La mayoría no. Nosotros no recomendamos absolutamente ningún. Para nada, ¿no? No es necesario para nada, porque además todo lo que venga apoyado por sustancias del tipo que sea, lo que da lugar es a viajes astrales impuros, a proyecciones donde el grado de lucidez no es muy alta y donde no hay ningún resultado evolutivo. Y nosotros vamos a utilizar esto principalmente para evolucionar, para crecer, para conocernos mejor. Y bueno, pues la sustancia que tome se va a trasladar también, va a generar interferencias a nivel extrafísico en ese plano astral, va a obnubilar nuestras percepciones y no va a atraer sobre todo lucro evolutivo. Ya. Preguntan también en el chat si puede utilizarse el viaje astral, perdón, por ejemplo, para descubrir información secreta del gobierno, utilizarlo malintencionadamente. No vamos a utilizar el viaje astral para esto bajo ningún concepto. Es algo que no está. ¿O no se puede? Se puede llegar a hacer. De hecho, bueno, pues hay empresas que lo utilizan y se sabe, ¿no? ¿Empresas? Hay empresas de inteligencia, centrales de inteligencia, que lo están utilizando pues para espionaje bélico, espionaje armamentístico, espionaje industrial. Se ha utilizado y se sigue utilizando. Pero para ello vamos a tener que estar listos a pagar después la factura, ¿no? Ya. Tú esta noche hemos estado juntos. Has venido a verme. Hemos encontrado. Bueno, parecías que era un salón, que el salón de mi casa, más o menos. Yo no conozco tu casa. Desde luego era un salón donde había muchos libros, muchos objetos, que estaba muy cargado de muchas cosas, ¿no? Como un sitio donde había mucha actividad. Muy descolocado. Sí. Entonces, sí. Sí. Eso significa que tú puedes entrar a la vida de los demás sin pedir permiso, porque a lo mejor yo no quería si verte esta noche. Me has dado permiso. Nosotros normalmente nos vamos a encontrar cuando hay un grado de afinidad. Es como decía al ya. principio. Quiero decir que yo no puedo entrar a la vida de los demás si esa otra persona no me deja. Podemos entrar, a lo mejor en un principio se puede llegar a entrar. Hay personas que a lo mejor van a tener una curiosidad y a lo mejor lo van a conseguir, pero no es algo que se pueda mantener en el tiempo, porque las mismas consecuencias que tú vas generando negativas por una acción de intromisión o de interferencia sin permiso en la vida de otras personas, las mismas consecuencias que tú generas por esa acción son las que en un momento dado te van a impedir ya el acceso. O sea que en la acción llevas también la reacción, ¿no? Yeah. O sea que a lo mejor la primera vez lo consigues y la segunda, pero no es algo. Otra de las cosas que se utiliza mucho es que, bueno, se disminuyen las percepciones del individuo. O sea, el individuo puede hacerlo una vez, puede hacerlo dos y luego ya después ya no vuelve a recordar más nada. Yeah. O sea, esa es otra de las técnicas que se utiliza para limitar esa posibilidad de intrusión y de invasión. Nos queda muy poco tiempo y me gustaría que dieras algún consejo para que esta noche hubiera un sueño bonito y lúcido a los oyentes, pero espera, te pregunto. ¿No cree la invitada? Dicen que hay un parecido más que evidente entre el fenómeno de la imagen e idética de ciertas patologías psiquiátricas y el viaje astral, preguntan. Lo que ocurre con la patología es que la persona que está enferma en esta dimensión puede seguir manifestando ese grado de patología en la dimensión extrafísica, pero tampoco siempre tiene que ser así. O sea, podemos tener personas que manifiestan un trastorno mental aquí y que fuera del cuerpo, sin embargo, no están padeciendo ese trastorno. Ya, pero dicen que a lo mejor no es un viaje astral, sino es todo un problema psiquiátrico que uno tiene, como ahora cuentan de las experiencias de vida después de la vida, que no tiene nada que ver con ese viaje que. Bueno, mira, cuando las personas no quieren admitir determinadas cosas, aunque se lo pongas bordado y se lo pongas en bandeja, ¿no? No hay nada más confirmatorio, por ejemplo, que, bueno, pues dos personas se encuentren fuera del cuerpo, mantengan una conversación, al día siguiente se llamen por teléfono y lo confirmen. Y dos, tres, o un grupo, o una reunión fuera del cuerpo. Esa es una buena práctica que igual hacemos algún día. Claro. Nos preguntan también, ¿qué prueba puede hacer una persona normal para demostrar que ha hecho un viaje astral? Quizás esa sea la prueba. Esa puede ser una prueba, quedar con alguien fuera del cuerpo, ¿no? Y ponerse además una serie de consignas para después comprobarlas y confirmarlas. Otra cosa es que tú estés viajando fuera del cuerpo y asistas a un acontecimiento que está pasando en la vida humana. Un accidente de tráfico, un incendio, algún acontecimiento que luego pueda ser comprobable. Entonces, molestarse después en buscar esa información y ese dato y poderlo contrastar. O sea, realmente hay posibilidades. Lo que hay es que abrirse a ese mundo y a esa realidad. Y ahí es donde las personas realmente, bueno, manifiestan un rechazo, ¿no? Una aprensión, un no querer admitir y abrirse a esa realidad. Yeah. Porque abrirse a esa realidad va a implicar que vas a tener que dar cambios muy grandes también en tu vida, ¿no? Se van a caer muchas estructuras y entonces el que esté firmemente agarrado a unas estructuras, bueno, pues tener que cambiarlas de buenas a primeras, pues a lo mejor no le apetece, ¿no? Bueno, a punto de llegar al final del programa, me gustaría, Paloma, que nos dieras algún consejo. Y yo desde aquí sugiero a la gente que haga esta experiencia de viaje astral, que lo comprueben por sí mismos y que vean qué es lo que hay, porque es absolutamente sorprendente. Pero ¿cómo podemos para esta noche? La gente que vaya a dormir ahora, que no esté trabajando, que pueda meterse en la cama después de habernos escuchado, preparar un sueño, si no hoy, cualquier otro día, un sueño lúcido o un previaje astral, o yo no sé cómo llamarlo. Bueno, lo mejor es tener una meta, tener un objetivo, no tener ambigüedades. Con las dimensiones extrafísicas o esos planos astrales, lo mejor es tener las ideas muy claras, ¿eh? Entonces, definir bien una meta. Uno quiere ir a lo mejor a un sitio que está en la calle, a ver una plaza, contemplar una estatua que esté ahí, subir a la terraza, ir proyectado a la terraza del edificio, ir a un lugar donde pues habitualmente uno no puede entrar, dentro de una biblioteca, y comprobar algo, un edificio público donde no dejen la entrada a todo el mundo, y decir, bueno, pues quiero ver a lo mejor si cómo es el salón de actos de ese lugar, algo que luego después se pueda comprobar, pero que sea una meta muy clara, que sea una meta definida. Preferentemente no pongan personas por medio, encontrarse con personas todavía por el momento, ¿no? Es mejor pues un lugar físico y poder asistir ahí. Relajarse, estar muy tranquilo, empezar a concentrarse principalmente en el lugar meta que uno ha elegido, que puede ser una placita, que puede ser la terraza de la casa, en fin, ese lugar, y empezar a llevar ahí todo el foco de la atención, ¿ah? Evitar devaneos, evitar distracciones, concentrarse en mover las energías, ¿ah? Como exteriorizar, dejar que la energía salga de uno, ¿ah? Hacia afuera, ¿ah? Y empezar a percibir esa sensación de fluctuación, de flotar, que es una sensación de mucho bienestar, muy placentera, y probablemente por lo que suceda es que uno se duerma, ¿no? En ese estado. Bien, como uno se ha dormido con esa idea y con esa disposición de ir hacia esa meta, es probable que recupere la lucidez en una especie de ensoñación o de sueño, como que está ahí. A partir del momento en que en esa ensoñación empiece a ver su objeto meta, que puede ser pues ese lugar físico, esa estatua, ese objeto, ese árbol, lo que sea, que ese mismo objeto les sirva como de despertador para sí mismo. Es decir, el árbol o la estatua o la terraza, ya estoy aquí, lo he conseguido. Y que a partir de ahí, bueno, pues pueda ir ganando más lucidez, de tal manera que se dé plenamente cuenta de que ya está fuera del cuerpo, y de que puede volar, de que puede tocar ese objeto, de que puede experimentar pues todo lo que ofrece esa dimensión extrafísica. Pues. No importa que uno se duerma mientras... No importa, al principio va a pasar esto. O sea, al principio la puerta de las proyecciones va a ser la ensoñación, ¿no? Entonces, si uno consigue recuperar la lucidez dentro del sueño, ¿ah? Poniéndose entonces ese objetivo, y no importa si me quedo dormido, cuando empiece a soñar que estoy en ese sitio, me voy a dar cuenta que estoy proyectado. Ya. ¿Tú lo haces de forma consciente? Sí, lo que pasa es que tampoco es algo que se consigue todas las veces. Miguel, esto es como todas las actividades humanas, ¿no? Que está sujeto a muchas fluctuaciones. No hay que pensar que, bueno, que nosotros en el instituto ya lo tenemos todo hecho. Hay que trabajárselo día a día, ¿eh? Entonces, pues es como una comida. Todos los días no te sienta igual la misma comida, ¿no? Unos días te sienta mejor, otros días te sienta peor. Bueno, pues las proyecciones es lo mismo. Según también el grado de actividad, de preocupación, lo ocupado que estés en la vida humana, eso va a mermar también lucidez o rememoración de la dimensión extrafísica. Por eso se recomienda, bueno, pues estar tranquilo, estar sereno, aprovechar las vacaciones, aprovechar un puente, aprovechar un viaje, que uno se aparta un poco de las ocupaciones diarias y entras en otro estado que te facilita mucho más el estar en esa dimensión extrafísica. Para mucha gente, los que vivimos aquí en Madrid, en la comunidad, tenemos un puente, a lo mejor es una buena fecha este pues fin de semana. Pues sí, para claro que sí. Y para los demás seguro, porque hay un fin de semana por ahí, siempre es bueno hacerlo. recomendación de que visitéis ese mundo cuando podáis, con precauciones. Casi nos vamos, despedimos a Paloma Cavadas. Atentos, vamos a lanzar seguramente la idea de hacer un curso o varios cursos, depende de vuestro interés, para que aprendáis a hacer, para que aprendáis las técnicas para poder hacerlo. Y Paloma, si hay alguien que te quiera consultar, que os quiera preguntar cosas, ¿dónde os puede llamar? Pues mira, aquí tomar en Madrid tenemos el teléfono 91 701 1375. Repetimos, 91-701-1375, donde podéis hablar en Madrid y en Barcelona. Y otro y número. En Barcelona tenemos el 93-232-8008. Repetimos, Barcelona 93-232-8008. Ahí podéis recabar información del Instituto de Proyecciología y Concienciología. Gracias, Paloma, ha sido un placer estar contigo. Gracias a ti, Miguel. Espero que nos encontremos esta noche o cualquier otra noche por venga, ahí. Venga, vamos allá. Vamos a quedar. A seguir charlando. Será un placer.